Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy miércoles 11 de febrero de 2015 comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que estén allí acompañándonos. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Crecimiento económico y óptimo empleo de recursos afianzan desarrollo social de Venezuela. Llevarán programa a las escuelas. Presidente Maduro anuncia proyecto nacional para difundir obra de Ali Primera. Cultura. Conversatorios de literatura y crítica teatral se realizan en el Techo de la Ballena. La Biblioteca Nacional conmemora el histórico 4F con una exposición. Convocan a teatreros para apoyar producciones artísticas. Abierta convocatoria del primer censo nacional de guitarristas. Con baile, la hamaca y calipso del Callao darán grito de carnaval en el Parque Francisco de Miranda. Sistema Teleférico Guaraíra Repano celebrará el carnaval para el disfrute de toda la familia venezolana. Regionales. Festivales, conciertos y comparsas harán vibrar los carnavales de Higuerote. Entrevista con... Estaremos entrevistando a Manuel Almeida, coordinador de Estrategia Sociopolítica de la Misión Cultura Corazón Adentro. Cultura al Día. Venezuela avanza en la transformación de su economía para afianzar su modelo social mediante métodos eficientes para la administración de recursos, tal como lo plantea el nuevo esquema cambiario anunciado por el Ejecutivo Nacional y el impulso de políticas como la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, orientadas a consolidar el perfil productivo del país. Así lo indicó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la emisión número 19 de su programa En Contacto con Maduro. El sistema cambiario es para garantizar los derechos económicos y sociales al pueblo. Oíle bien, Luis Vicente León, Jorge Roy, no es para que ustedes se llenen de billetes ni sus asesorados. El sistema cambiario no está construido para enriquecer a los ricos. Está construido para garantizar crecimiento económico, desarrollo social, los derechos del pueblo. Aprobé recursos por el monto de 204 mil millones de bolívares. No es concha de ajo, 204 mil, solo para vivienda. Plan anticíclico para crecer la economía real, la economía que produce el bloque, la tierra, el cemento, la cabilla, que produce el servicio, que produce la puerta, la ventana. El nuevo esquema cambiario funcionará con tres modalidades. La primera mantiene el tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar, destinado para la importación de alimentos, medicamentos y productos de la canasta básica. El segundo mecanismo de esquema cambiario es el sistema complementario de administración de divisas, que fusiona al SICAD 1 y el SICAD 2. Y que tendrá como base el monto de la última tasa de cambio de la subasta de SICAD 1, que se estableció en 12 bolívares por dólar. El tercer mecanismo se denomina Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, que permite a las personas naturales y jurídicas participar libremente como oferentes y demandantes de la moneda norteamericana. El jefe de Estado, durante su programa En Contacto con Maduro número 19, anunció un proyecto pedagógico con el propósito de divulgar la obra musical del cantor Ali Primera en las escuelas y liceos del país. El 16 de febrero, cae lunes, se cumplen 30 años de la partida física del comandante de la canción y del despertar bolivariano en Venezuela, nuestro siempre amado Alí Primera, porque Alí era la única voz que sonaba y que llegaba por los estudiantes, por los obreros, por los campesinos, por la mujer, por Vietnam, por Nicaragua, por Cuba, por Bolívar. ¿Y ahora quién va a cantar? Y Alí dijo: que mi canto no se pierda. Y así fue, el canto de Alí no se perdió. El canto de Alí se hizo un pueblo, se hizo un proyecto, se hizo un hombre, se hizo revolución. Y aquí vamos con el canto de Alí. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. En este sentido, el primer mandatario señaló que se van a utilizar las más modernas técnicas cinematográficas y televisivas para difundirlo al máximo. El proyecto se encuentra en manos del ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, y del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Enfatizó además que se debe asumir la obra de Alí y tomarla completa, para luego llevarla a la vida diaria, a cada escuela, a cada área, los distintos cursos de formación, cómo se lleva la obra de grandes músicos del país. 12, 8 minutos. Cultura. Este martes, Amaury González realizó un conversatorio sobre su libro Crónicas de la Ciudad en la librería Bar, El Techo de la Ballena, ubicado en el casco histórico de Caracas. El libro, que nació tras un viaje a Buenos Aires, Argentina, le mereció el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca del año 2013. En él se relata el impacto que significó conocer al país sureño y su cultura. Así lo expresó el mismo escritor. El libro es una crónica, una especie de bitácora de viaje que yo elaboré a partir de un viaje que hice a Buenos Aires en el 2011. Está presente la política en el libro, está presente el erotismo, está presente la crónica pura y dura, el relato, pero es un diálogo entre Caracas y Buenos Aires porque siempre hago la comparación. El autor planteó la necesidad de multiplicar espacios urbanos para la literatura y el encuentro, emulando lo bueno de otras ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, la creación de lugares como este. Esto es algo que allá forma parte de su cultura. Los bares notables, son más de 100 bares notables que hay, que cada cual tiene su propia historia. Muchas revoluciones han surgido y han empezado con una conversación entre cuatro compadres, entre cuatro amigos en un sitio como este. Para el día de hoy, El Techo de la Ballena tiene programada una jornada de crítica teatral a manos de Carlos Herrera, experto en artes escénicas, a partir de las 5 de la tarde. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con la exposición Febrero Rebelde 4F, la Biblioteca Nacional de Venezuela busca mantener vigente la historia contemporánea del país, con la que recordará la gesta cívico-militar de 1992. En la Sala Hugo Chávez, ubicada en el nivel AP1 del Complejo Cultural Foro Libertador en Caracas. El director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, mencionó que la exhibición reúne a un trabajo de investigación dividido en antes, durante y después del 4 de febrero, combinado por múltiples fotografías, 10 afiches elaborados por el Centro Nacional de Historia, bibliografías seleccionadas por investigadores y material documental. Queremos decirle a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, que esa historia no solamente está en los libros, no solamente está en nuestras colecciones que tiene la Biblioteca Nacional de Venezuela y sus servicios bibliotecarios, sino que hay todo un trabajo de investigación, que hay un trabajo artístico, que hay un trabajo fotográfico, que hay un trabajo de curaduría, que hicieron una sistematización, una revisión bibliográfica y no bibliográfica de una serie de materiales que es parte de nuestra colección en la Biblioteca Nacional y que quisimos mostrarla ahora, sobre todo con esa vigencia que tiene el 4 de febrero para nosotros en este momento como militantes activos de la Revolución Bolivariana, como seguidores del legado del comandante Chávez. La exposición está abierta al público desde el pasado 6 de febrero y continuará hasta el próximo 6 de marzo. Además, pueden visitar el portal web, donde encontrarán toda la información referente a la exhibición y otras actividades para la familia venezolana. Son las 12:11 minutos. El Centro Nacional de Teatro, en el marco del proyecto Teatro para Todos los Venezolanos y Venezolanas, abrió la convocatoria para las coproducciones teatrales 2015, para estimular así la creación, difusión y desarrollo artístico del sector. Será hasta el 30 de abril que podrán participar tanto artistas y colectivos teatrales de trayectoria como agrupaciones emergentes. Así lo informó Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro. Está abierta en este momento la convocatoria de coproducciones, ya por quinta vez. Es una convocatoria que está dirigida a agrupaciones de teatro con trayectoria o agrupaciones emergentes para producir en coproducción obras de teatro, ya bien sea de autores nacionales o autores latinoamericanos. Está dirigido a todos los teatreros y teatreras que tengan sus proyectos y esta convocatoria está abierta hasta el mes de abril. Pretendemos, por supuesto, que las agrupaciones sean las que produzcan y las que se muestren. Hemos tenido espectáculos que han girado por los distintos circuitos de los festivales en Venezuela. Inclusive hay coproducciones que han estado fuera de Venezuela. Sin duda alguna, un programa efectivo que permite que se siga fortaleciendo la actividad teatral por todo el país. Los proyectos presentados deberán estar basados en dramaturgia venezolana y latinoamericana. Para mayor información, los participantes podrán comunicarse al siguiente número telefónico 0212-576-4945 o consultar el siguiente portal web www.cnt.gov.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La comunidad guitarrística venezolana, que data desde más de 95 años de su creación, convoca a todos los intérpretes de este instrumento musical a inscribirse en el primer Censo Nacional de Guitarristas, con lo cual se tiene previsto obtener una mejor perspectiva del movimiento del guitarrismo en el país. Así lo informó el profesor de música Jonathan El Borocchi. Para tener, como todo censo, quizás un mínimo, como un divisor, ¿no? Contarnos cuántos guitarristas habemos y tener un poco referencia el movimiento guitarrístico nacional. Esto suma, pues, los guitarristas populares, algún llamado, pues, todo lo que son guitarristas, como guitarra popular, guitarra clásica, guitarra eléctrica, guitarra jazz, guitarra rock, cualquier tendencia, cualquier género musical, sí, debería de censarse para nosotros. Este censo, que sumará nuevos miembros a la comunidad guitarrística venezolana, posee dos formas de inscripción. La primera a través del portal web www.comunidadguitarristica.com, donde podrán encontrar a la primera instancia del formulario de inscripción, mientras que la segunda manera se realizará en las escuelas y universidades. Todos aquellos interesados en el censo podrán inscribirse en la primera jornada, que se efectuará en el mes de junio. 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El colorido y los ritmos tradicionales del calipso y el popular baile de la maca estremecerán este jueves a las 4 de la tarde los patios ornamentales del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, esto como parte del grito de carnaval que organiza la institución. Este espectáculo iniciará con actividades que llenas de agua, sonido, luz, para anteceder a los ritmos tradicionales interpretados por la compañía tradicional del Centro Nacional de Danza, así lo destacó Omar Orozco, presidente de este centro. Estamos empeñados en difundir todas las grandes manifestaciones danzarias que hay en el país. En ellas, por supuesto, el calipso del Callao, muy difundido y popular en casi toda Venezuela, con sus trajes de madamas, de diablos, de medio pinto, grandes máscaras. Creo que uno de los fiestas más alegres que tiene el país. Por otra parte, el baile de la maca que se realiza en el estado Carabobo, donde se pasea una maca. Asimismo, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, el pueblo venezolano podrá apreciar en el buque Leander la exposición de pintura Miranda, un héroe real. Estas celebraciones carnestolendas en el parque se desarrollarán hasta el martes 16 de febrero y todo público disfrutará de presentaciones musicales, exposiciones, DJs, proyectos, quienes vienen directamente desde Colombia. 12:16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El sistema teleférico Guaraíra-Repana ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales para toda la familia venezolana desde el 14 y hasta el 17 de febrero próximo. Así lo dio a conocer Lorena Parada, presidenta de Venezolana de Teleféricos Ventel. Durante los días 14, 15, 16 y 17 de febrero, el sistema teleférico va a ofrecer una gran agenda recreativa y cultural. El Severito compartiendo con todos los usuarios, elaboración de máscaras por el tema del carnaval, con la llegada del Rey Momo. También tendremos bailes con muy característicos en nuestras regiones venezolanas. Esta programación incluye un bazar de diseño y arte en el salón de convenciones para que las familias puedan disfrutar de variedades y diseños artísticos. Y en conmemoración de los 30 años de la siembra del cantor popular Ali Primera, el sistema teleférico tiene previsto el recital Cantando en Ali a la Vida, el 16 de febrero a las 3 de la tarde en el estacionamiento de Mari Pérez, y todo esto totalmente gratuito. Regionales. Para los que viajan al interior del país, les esperan conciertos y comparsas dedicadas al amor y la paz como parte de la amplia programación que desarrollarán en diferentes estados del país. Durante los días sábado, domingo y lunes, se espera la presentación de artistas nacionales e internacionales en el embarcadero La Pérgola Marina, ubicado en el municipio Brión de Higuerote. Así lo informó la alcaldesa de este municipio del estado Miranda, Liliana González. Estamos invitando más de 3 días de concierto. Realmente lo hacemos con todo el amor, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, Corpo Miranda, con Elías Agua, haciendo 3 días de concierto en la Pérgola Marina. Vamos a tener la visita de Jorge Celedón, Farruko, también Oscar de León, que además, bueno, está cantándole a la vida y a la paz. Y estamos invitando a los Baiguerotes y los artistas como Oscarcito, también va a estar Alex y Fido. O sea, es un grupo importante de artistas nacionales. Y la temporada carnestolenda en el país se enaltece con los 110 años de los carnavales del Callao, festividad que se celebra por todo lo alto este 16 y 17 de febrero, para así conmemorar junto al pueblo el singular baile de las madamas, los mediopintos, los diablos negros, rojos y blancos, además de los mineros y negritos en la ruta del Calipso 2015. Esta festividad venezolana, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural del Estado Bolívar y Bien de Interés Cultural de la Nación, será referencia internacional debido a la próxima postulación de esta actividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy también en cabina. Él es Manuel Almeida, coordinador de estrategia sociopolítica de la misión Cultura Corazón Adentro. Y el tema en cuestión hoy es el foro Retos de la Historia Inmediata. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Vale, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, y un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Bueno, aquí estamos nosotros, por supuesto, ávidos de conocer de vos, de ustedes mismos, los que organizan, los que están al frente de esta actividad. ¿Este foro de qué trata? ¿Retos de la Historia Inmediata? Sí, Retos de la Historia Inmediata es un ciclo de foros. Se van a hacer 2 ciclos de foros por la misión. En este caso, este ciclo pretende abordar elementos que tienen que ver con la historia reciente venezolana y con elementos que históricamente en el proceso político venezolano tienen repercusión, para bien o para mal, y cómo enfrentamos y abordamos algunos elementos importantes para dar insumo en el debate, en la construcción de proyectos, y también en desmontar matrices, abordar estrategias de trabajo, como por ejemplo en este caso, que es un tema fundamental en este momento, que es el tema de la guerra económica que estamos viviendo en Venezuela. Claro. Entonces. Pero puedes ser un poco más específico cómo es que es un ciclo de foros. No es uno solo, sino son varios. Sí, son varios foros. Se estima que cada 2 meses hagamos. Inicialmente es la propuesta, ¿no? Cada 2 meses hagamos uno de este ciclo de Retos de la Historia Inmediata para abordar precisamente, como te dije, temas que tienen relevancia dentro de la dinámica política y dentro del proceso histórico venezolano, tanto el reciente como aquel que ha llevado un proceso hasta el momento que nos está afectando directamente, como toda la dinámica histórica. Pero sobre todo, hay muchos foros que se hacen sobre el tema. Uh-huh. O sea, realmente no es que estamos intentando... estamos intentando cambiar el formato de la de cómo se aborda el conocimiento y cómo se intercambia el conocimiento. Uh-huh. Porque la dinámica es que se exponga, digamos, algún contenido teórico, como es el caso de los dos ponentes en este caso, que van a estar esta tarde, que es Francisco Gallardo, que es una persona relacionada con el área cultural, pertenece al área del teatro, pero además es historiador, investigador, pero además testigo del proceso de Allende y de todo lo que vivieron en ese proceso político y de cómo se fue reflejando históricamente eso hasta llegar a nuestra situación actual. Luis Salas, que es un sociólogo ampliamente reconocido, tiene un libro reciente edición que es escrito desde la guerra económica precisamente, que aborda el tema, pero no es solamente el asunto de la guerra económica, sino también el análisis de la dinámica económica venezolana que debe atenderse también dentro de todo el proceso para, digamos, para romper con algunos esquemas a través de los cuales existe ese proceso de dominación. Y lo interesante es que esos dos interactúan con experiencias reales de lucha contra la guerra económica en la comunidad. En el caso, por ejemplo, de Ruckelmann Soto, él es el vocero de una experiencia de trabajo de unas compañeras del barrio Divino Niño de Guarenas. Uh-huh. Ellas están solventando la situación del jabón y de la producción de elementos de limpieza a través de un proyecto socioproductivo real, concreto, es decir, una cosa en la que ellas están recogiendo el aceite de la comunidad, están alimentando a la comunidad, están solventando la situación en una cosa de calidad que se le está viendo el queso a la tostada, pues, como quien dice. O sea, también se nota allí que tomaron las riendas y intentaron enfrentar ellas mismas la guerra económica. Claro. Ahí, otra compañera que es Iraida Natera, que va a estar también, que tienen una experiencia bien interesante con el tema de la Contraloría Social de la Organización de Mujeres para romper con algunas cadenas especulativas, con algunas cadenas de tráfico, de contrabando que se estuvieron realizando, y ellas han roto a través de la Contraloría, de la Inteligencia Social, de abordar desde la comunidad y desde la Organización de Mujeres ese proyecto. Y con la valentía revolucionaria correspondiente han roto con algunos modelos. Hay un compañero, sí, eso sí voy a tomarme el atrevimiento de decirlo en este momento, el compañero José Blanco. Lo habíamos invitado, pero no va a poder estar porque tuvo el fallecimiento de una persona querida, muy cercana, y queremos expresarle nuestro más sentido apoyo en ese caso. Claro, pero también la intención es mostrar una experiencia de reciclaje que se ha dado acá en los Magallanes de Catia, que es bien interesante y que prontamente lo tendremos con toda seguridad, porque además la intención es que esto se convierta en estos foros. Vamos a establecer hoy y posteriormente un proceso de voluntariado que van a recibir además la semana que viene un taller de formación, un pequeño taller de formación para adecuarlos al tema, a la sistematización del tema, a abordar algunos espacios comunitarios, para entonces hacer varios microforos. Uh-huh. Entonces el foro sería como un germen para incentivar a la multiplicación directa de ese contenido. Además el foro va a ser editado, es decir, va a ser grabado, va a ser editado, va a ser publicado, para que se convierta en insumo. ¿Dónde van a conseguir todo esto? Eso, bueno, en principio va a estar a través de los medios de la Fundación Misión Cultura, que es lo que está llevando adelante la licenciada Mira Brito, que es la que está llevando como las riendas de todos estos proyectos de trabajo y que está orientando de alguna manera la necesidad de que vayamos a la discusión y al debate en la comunidad de todos los principios y proyectos que nos estamos planteando como misión, como proyecto, y que es parte del trabajo, ¿no? Qué bueno. Manuel, cuéntanos cómo la gente puede participar en los foros, cómo va a ser quizás la logística, y también si nos puedes contar un poco cómo va a ser la estructura propiamente del foro. Empieza un ponente, el otro, va a haber una serie de preguntas, dónde van a estar ubicados, todo eso sería bueno. El foro va a realizarse en el nuevo urbanismo Las Acacias, que está allí en Plaza Venezuela, cerca de la zona rental. Uh-huh. Es uno de los nuevos urbanismos que estamos abordando. Queremos hacer, además, por una premisa política, precisamente de la compañera Emilia Brito, que tenemos que hacer estos debates en la calle. Tenemos que promover estas intervenciones que afecten directamente a la gente en la comunidad, y que la gente participe y discuta y diga, y que no se quede en un cenáculo, sino que mientras más callejeras sean las discusiones, más callejeros serán los resultados. Qué bueno, está muy bien. Ok, esto sería en la calle. No, va a ser en el nuevo urbanismo. Sí, claro, pero en un área común, sí, social allí. Sí, va a ser en el nuevo urbanismo. A las 5 de la tarde, primero van a estar estos dos ponentes, Francisco Gallardo, Luis Sala, luego hasta Rucle Mansoto, Iraida Natera, y luego, por supuesto, se abre un ciclo de preguntas para el debate ahí mismo en el sitio, ¿no? O sea, para discutir sobre algunos temas. Varios de los compañeros ya están como activados para ser voluntarios para eso. O sea, se invitó a algunos compañeros para que se sumen al tema del voluntariado. Uh-huh. Porque queremos ver, entonces, que esto sea también que ellos generen algunos espacios de debate, y en la medida en que podamos hacerlo permanente y construir lo que queremos llamar los círculos de investigación, entonces vamos a... ¿Y van a proyectar algo, algún video, unas cosas? Hay algunos pequeños videos de presentación de la ponencia de las compañeras, y los compañeros tienen algunas ponencias, bueno, relativas a la exposición como tal. Y eso se va a convertir en un video. O sea, todo este material se va a editar en unos videos que van a salir a la calle también para el debate. O sea, para que se discutan en las bases de misiones, para que se discutan en otros nuevos urbanismos, donde haya voluntariado para el debate, donde haya gente que se sume. Bueno, nos llama a nosotros le mandamos los materiales, o se descarga por internet, como se puede hacer. Uh-huh. Pero la intención es masificar el debate, masificar, claro, la información. Que se contagien de estas iniciativas. Qué bueno. Manuel, algo que se nos haya pasado, que se nos haya quedado en el tintero allí por tocar sobre esta franja de foros, estos ciclos de foros, que empiece con este que acabas de mencionar, la guerra económica, pero que deben de venir muchos más. Sí, vienen más, vienen... ¿No tienes más o menos idea del próximo? El próximo, bueno, estamos cuadrando varios, lo que pasa es que todavía están en el horno, eso muy pronto los comunicaremos, pero son dos ciclos, ¿no? Uno que es el de retos de la historia inmediata, y el otro tiene que ver con la construcción de la identidad, la cultura, la historia y la cultura y la identidad dentro de ese proceso de identificación de la revolución bolivariana, de los procesos de construcción política. Claro, mantener los valores y todo esto, sí, de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Dónde la gente puede conseguir información a través de los medios? En internet y en las redes. Sí, en principio a través de las redes de ¿cuáles son? De la fundación. Uh-huh. A través de las redes del ministerio, Alba Ciudad, o sea, toda esta información la vamos a estar pasando permanentemente a través del Facebook de Misión Cultura. Uh-huh. Se inscriben por allí el portal, la página de la misión. Y bueno, y todo lo que está y todo lo que tengamos a bien para difundir este material lo vamos a tener. Manuel, muchísimas gracias por haberte acercado acá con nosotros y darnos toda esta información. Y bueno, y por supuesto que les deseamos muchísimo éxito y que se replique y se multiplique toda esta serie de actividades. Muchísimas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, estamos en contacto. No, y aquí estamos a la orden. Y bueno, que siga la revolución. ¿Cómo no? Bien, usuarios, escuchaban ahí las palabras de Manuel Almeida. Hablamos con él acerca del foro Retos de la Historia Inmediata. En un principio va a ser esta primera edición acerca de la guerra económica. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí acompañándonos en sus radioreceptores. Les informamos lo siguiente. En el control técnico estuvo el señor

12:41. Las 12:44. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Traen aire del verano. 12 y 47 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es una grabación casera. Placita el llano un día, yo jugaba con mis hermanos y llegaron los limpiamanos, mi pelota reventaría. Dijeron que la plaza no era cancha, no era chiquero, que me fuera a la punta del cerro a jugar con los de mi raza. Limpiamano eran niños de esa pequeña burguesía, que algún día quizá tendrían por los pobres algún cariño. Allá en la Alameda un día que yo andaba manifestando, albañil iba desfilando, qué sorpresa me llevaría. Llegaron los pacoños y encabezaron los oficiales, nos patearon como animales al Alberto, al Juan y al Antonio. El Paco más carajo era aquel niño limpia mano, que hace tiempo en la plaza ya no me trató como a un estofado. Un amargo día y la legua fue resistiendo, unos pacos fueron cayendo bajo el pueblo y su puntería. En medio de los muertos, mano limpia ganó una plaza, y a propósito de mi raza, por la mierda casi estoy contento. Grande la moraleja, el que nace en cuna de oro reconoce lo que es tesoro. Ven ahí a la hueva pa' vieja. Dime tú quién eres tú, anda. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ay, tú con tu riqueza y yo con mi pobreza, por los caminos de la vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Devuelvan la pelota, que el tiempo pasa y todo sigue igual. Hay que cambiar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sí, del tiempo de mi padre vengo sufriendo. Thank you. cuando me acuesto a dormir, primero tengo que analizar. ¡Vámonos! Lo que se hace por el día, caballero. Las 12 y 54 minutos. Cerca.

parten las bridas del amor. Voy a sentirme muchacho que va elevando un cometa con inocencia y sin perder el control. Volvió el amor, como aparecen los milagros de repente, y estoy consciente que hay en mi otoño reservorio de ilusión. Y tú que sentirás ese amor de adolescente, voy a quererte con toda veneración. Sí, volvió el amor, como aparecen los milagros de repente, y estoy consciente que hay en mi otoño reservorio de ilusión. Tú que sentirás este amor de adolescente, voy a quererte con toda veneración. Ay. Alma, ya no habrá calma, ni espacio que distraiga mi pasión. Yo que juré negarle al corazón nueva esperanza y una acechanza, me puso en evidencia ante el temor. Voy a luchar por la vida sin tropiezos ni caída, voy a llevarte en las bridas del amor. Voy a sentirme muchacho que va elevando un cometa con inocencia y sin perder el control. Volvió el amor, como aparecen los milagros de repente, y estoy consciente que hay en mi otoño reservorio de ilusión. Y tú que sentirás ese amor de adolescente, voy a quererte con toda veneración. Sí, volvió el amor, como aparecen los milagros de repente, y estoy consciente que hay en mi otoño reservorio de ilusión. Y tú que sentirás ese amor de adolescente, voy a quererte con toda veneración. ¡Hey! Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:07. Sí, señor, activado ya el Radar 96 a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, señor José Sánchez. Buenas tardes para ti, José Ángel, y para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas, bienvenidos a Radar 96. Acá estamos, como siempre, esperando ofrecerles un buen programa. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. Randolph Borges es el director de la emisora. Está la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad también. Y bueno, por supuesto, en los controles técnicos, Iván McGregor, que tiene apellido escocés, pero es igual de criollo que la arepa, así como lo escuchan. Y en la conducción y producción de este espacio radial, por aquel micrófono, quien tiene el placer de hablarles, José Goyo Sánchez, y me estará acompañando su fiel servidor José Ángel Lanz. Estaremos hasta las 3 de la tarde y abrimos este día miércoles, mitad de semana, a ritmo de nuestra hermosa música tradicional venezolana. Todo tiene que ver con el amor, señor Goyo. Estamos acercándonos a ese día tan bonito. Mañana es el Día de la Juventud, señor Goyo. Otro día especial para nuestra patria Venezuela. Y acabamos de escuchar a Reina Lucero y el tema Volvió el Amor en su forma Pasaje. Qué bonita es la música tradicional venezolana. Nunca nos vamos a cansar de decir eso, señor Goy. Así es, José Ángel, y por qué no decirlo, ¿no? Si tanto nos encanta. si tanto nos llena esta música. Por supuesto que sí, ustedes pueden comunicarse desde ya con nosotros por varias vías. La primera es por la mensajería de texto. Usted nos escribe su mensaje al 0424-238-3073 y pueden llamarnos también, señor Goyo, dígale usted por allá. Seguro que sí, o sea, en los números son el 562-7949 y el 562-3953. Estamos activados también en las redes sociales, @radar96fm, @albaciudad. Y por aquí nos dicen lo siguiente. Saludos, cámaras, en sintonía, contento de escuchar ese inicio con nuestro joropo llanero y la gran reina Lucero. Esto lo escribe nuestro querido amigo Juancito Jordan, que no se pela un programa de Radar 96. Muchísimas gracias, como siempre, allí presente, de verdad que sí. Nosotros, señor Goyo, estamos aquí, bueno, gracias a toda esa gente que nos escucha, que siempre nos mandaba mensajes de texto cuando estuvimos de vacaciones, y ahora que volvimos, nos llena mucho que toda esa gente esté pendiente de Radar 96. Así es, José Ángel, de verdad que es una alegría inmensa la que uno siente al saber que están, pues, las usuarias y los usuarios allí, al otro lado, escuchando estas voces. Y seguimos con más música tradicional venezolana, porque el amor, señor Goyo, el romance también comienza con la música. Así es. Vamos a escuchar a continuación al gran Jorge Baloa con el tema No hay edad para el amor. A comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto 0424-238-3073. Y nos pueden llamar por dónde, mister. Dígalo al usted. 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Ya venimos. De ser tan joven me fascinas, a pesar que soy tan joven me enloqueces. No sé qué me hiciste, que hasta me enmudeces. Me encierro en mi cuarto, lo pienso mil veces. Me parece un sueño, pero el amor crece. A pesar de ser tan joven me fascinas, a pesar que soy tan joven me enloqueces. No sé qué me hiciste y hasta me enmudeces. Me encierro en mi cuarto, lo pienso mil veces. Me parece un sueño, pero el amor crece. No tengo salida, mi alma está rendida. Ya te pertenece todo lo que siento. Germina de adentro, mi mundo embelleces. Gracias a la vida y a esos dos que brillan, los ojos que un día permitieron verme, dándole a mis días total alegría. Hasta que amanece. Predomina ese andar y esos labios me estremecen. Qué tierno me viste, deja que confiese ante ti retrato cómo esto acontece. Yo busqué las formas y caí como peces. Tu belleza ante una joven predomina, ese andar y esos labios me estremecen. Qué tierno me viste, deja que confiese retrato, todo esto acontece. Yo busqué las formas y caí como peces. No tiene medidas, es indefinida la paz que te ofrece este sentimiento. De ti estás sediento, quiero que lo pienses. Mi pasión aviva es la alternativa de darle a mi vida lo que se merece. Qué feliz me harías si dejas mi boca, que la tuya bese. Seguimos con todas y todos ustedes en Radar 96 a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pueden escucharnos si se encuentran fuera de la Gran Caracas a través de la www.albaciudad.org. ¿No es así, Mr. Goyo? Y no habrá problema en ningún lugar donde usted se encuentre, estará en conexión con nosotros. Así es, pueden comunicarse con nosotros al 0424-238-3073. Por acá nos dicen lo siguiente: buenas tardes, primera vez que los escucho y me gustó. Así que, primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Esto lo escribe Miriam desde Katia. Un abrazo para Miriam. Gracias por la sintonía en esa hermosa parroquia que queremos muchísimo. Que la tenemos en el corazón, Katia, señor Goyo. Así es, José Ángel, así es. Y como siempre, orgullosos de esa parroquia combativa. Queremos mucho esa parroquia caraqueña, Katia, así como también adoramos a nuestra hermosa sucursal del cielo, Caracas. Bellísima, con ese cerro allí, Guaraira Repano, señor Goyo, siempre abrazando a los caraqueños, ¿no? Así es, hermano, así es. Ajá. Seguimos entonces, por acá tenemos información que tiene que ver con el mundo de la música. Un espectáculo musical en tributo a Vitas Brenner se presentará en el Teatro Teresa Carreño. ¿Qué te parece, Mr. Goyo? Qué bueno, hermano. La música del compositor y tecladista venezolano Vitas Brenner va a ser interpretada en un evento denominado Ofrenda para Vitas, que se va a presentar el 21 de marzo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas. Información de la Fundación Teatro Teresa Carreño refiere que este tributo a Brenner, en conmemoración a los 11 años de su partida física, contará con la participación de Huáscar Barradas. ¿Qué te parece? Nada más y nada menos. Nuestro amigo Alfredo Naranjo, Manuel Rangel, Diego El Negro Álvarez, Jorge Glem, Gary Way. Imagínense ustedes, amigas y amigos. Jorge Spiteri, Guillermo Carrasco también va a estar allí. Biela da Costa, Alexis Russell y José Ignacio Lares. Bueno, mi hermano, puro grande ligo yo. Así es, José Ángel. Bueno, de verdad que nada más al mencionar a Alfredo Naranjo, tan buen vibrafonista, a tantos artistas que son de un nivel tan impresionante, hermano, bueno, cualquiera le dan algo. De verdad que sí. Asimismo, músicos que tocaron con Brenner, como Carlos Nené Quintero, otro grande de la música, Sergio Pérez, imagínense, Joseito Romero, Miguel Noya, Carlos Acosta, Ezequiel Serrano, Roldán Peña, Gerardo López y Ali Agüero. La Orquesta Sinfónica de Venezuela va a tener una participación central al interpretar secciones de Oro Negro, la sinfonía que compuso Brenner, estrenada en 1989 por la misma agrupación, en la misma sala de Teresa Carreño y bajo la dirección, entonces y ahora, del maestro Alfredo Rugeles. Propuestas novedosas como gaélica, backhand y compases van a enriquecer el espectro artístico del evento. Señor Goyo, ¿usted está escuchando esto, mi hermano? Nada más y nada menos, hermano, gaélica, fíjate tú. Bueno, ellos cuentan con la dirección, van a contar con la dirección musical de Santos Palazzi y los arreglos para orquesta y banda de Pedrito López y el propio Palazzi. Eso lo reseña la fundación. Uno se mete en la www.teatroteresacarreno.gov.be y usted va a ver todo lo que va a traer este magnífico evento. Por supuesto, recuerdo en tributo al gran Vitas Brenner, señor Goyo. De verdad que esto va a estar muy bueno. Imperdible, ¿eh? Imperdible, hermano, a todo dar. De verdad que sí, así una gran cantidad de luminarias las que van a estar por allí en este evento que lo hace imperdible, hermano. Seguro que sí. Seguimos con buena música, Mr. Goyo, que todo tiene que ver con el amor el día de hoy. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene por allí, mejor dicho, hermano? Bueno, vamos a escuchar a la bella Saribeth López, amiga de esta casa. La tuvimos aquí en Radar 96 con el tema Regresó el amor. Motivo muy hermoso reemplazó mi sufrimiento. Nuevamente hoy me siento valorada, felizmente enamorada, como las nubes y el viento. Soy dueña del aposento de mi bonito querer. Ha vuelto a resplandecer la luz en mi firmamento. Siempre disfrutaré de su lindo amor intenso. Confianza y gran comunicación son en nuestra relación pilares de fundamento. Por eso si en algún tiempo mi Dios decide llevarnos, pedimos volver a amarnos por allá en su cielo inmenso. Conectando, conectando, Radar 96. Escuchamos a nuestra amiga Saribeth López con el tema Regresó el amor. Bueno, el amor nunca se ha ido, señor Goyo, realmente. Ese amor que sentimos nosotros por esta hermosa República Bolivariana de Venezuela, por este trabajo tan hermoso que es estar en compañía de todas y todos ustedes en esta hora tan sagrada como es la hora del almuerzo, ¿no? Así es, hermano, así es. De verdad que muy contentos estamos. Felices. Y les decimos que a partir del 23 de febrero, Alba Ciudad 96.3 FM se pone candela, ¿no es así, mi hermano? Así es, hermano, así es. Vienen muy positivas sorpresas. Sí, las cuales esperamos, pues, que todas y todos disfruten cuando eso esté. Así es, estamos por allí cocinando algo bien sabroso para todas y todos ustedes. Bueno, el señor Goyo no cocina. Hago el paro. Seguimos con todas y todos ustedes. Esto tiene mucho que ver, lo que vamos a hablar a continuación, señor Goyo, con el teatro, ¿no? Hola, doctor Ñeque Ñeque, usted... Pero ya va, ¿usted es actor? Claro. ¿Actor de qué? Porque yo no lo he visto nunca ni en el cine, ni en nada. De Hollywood. ¿De qué? De actor. No entiendo. De Hollywood. Traduzca, señor Goyo. Dice que él es actor en Hollywood. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es Hollywood? Hermano. ¿Qué películas ha hecho usted? ¿Cómo? No entiendo. Dice que trabajó en ¿qué? En E.T. de extra. Y en los Gremlins también. Usted es igualito uno de esos. Déjeme decirle. Me está diciendo que trabajó en esa de invasión. Pero hermano, ¿usted es un extraterrestre o qué? Claro. Terror, Dios mío. Vamos a hablar mejor de lo de teatro, pero teatro del bueno, del de verdad, del venezolano. Abren convocatoria para apoyar montajes teatrales el Centro Nacional de Teatro, en el marco del proyecto Teatro para Todos los Venezolanos y Venezolanas, abrió la convocatoria para las coproducciones teatrales de este año como guía de estímulo a la creación, difusión, desarrollo artístico y técnico del sector. El llamado estará abierto hasta el próximo 30 de abril y podrán participar artistas, agrupaciones y colectivos teatrales de reconocida trayectoria que cuenten con más de 10 años de experiencia y agrupaciones emergentes que tengan como mínimo un año de fundadas. Así lo informó una nota de prensa del Centro Nacional de Teatro. El proyecto de coproducciones teatrales forma parte de la política de estímulo a la creación y difusión de la obra de creadoras y creadores venezolanos, con el propósito de fortalecer los procesos artísticos del sector y de las propias comunidades. Los proyectos presentados deberán estar basados en dramaturgia venezolana y latinoamericana. Deben enviarse a la cuenta de correo electrónico, anoten allí, porque sabemos que hay mucha gente que les gusta el teatro, que hacen teatro y que, bueno, pueden de alguna forma participar allí, señor Goyo, ¿cierto? Así es, todos aquellos que lo deseen, bueno, pueden tomar nota. Anoten allí el correo electrónico donde deben enviar de alguna forma todos esos proyectos que ustedes tengan por allí a nivel de teatro. No, usted no. Coproducciones 2014, todo pegado. coproducciones2014@gmail.com del Centro Nacional de Teatro. Para mayor información, los participantes podrán comunicarse a través de los teléfonos. Anoten por allí también. Usted no, Toño Queñeque. Usted no. Pero bueno. 0212-576-0240 y el 576-4945. O consultar las bases completas en la página www.cnt.gov.be. ¿Cómo? No entiendo. Que repita, dice el doctor. Bueno, cómo no. Para mayor información, los participantes podrán comunicarse a través de los teléfonos 0212-576-0240 y 576-4945 o consultar las bases completas en la página www.cnt.gov.be. Ya saben, abierta la convocatoria para apoyar montajes teatrales. Cerramos la primera media hora de Radar 96 con otro hermoso tema musical a ritmo de pasaje. Esa forma tan sabrosa de nuestra música tradicional venezolana. Vamos a escuchar a Luis Presilla con el tema Señora Soledad, compuesta por Henry Contreras. Disfrútenla. Triste, que la felicidad para usted no existe, que su rostro olvidó hasta sonreír, soñándose de venir un amor que le conquiste. Señora, me han dicho que ha estado triste, que la felicidad para usted no existe, que su rostro olvidó hasta sonreír, soñándose de venir un amor que le conquiste. Señora, no se preocupe por los años, sepa usted que aún le queda camino por recorrer. Que si los años pasaron y usted está sola, un día llegará la hora precisa para querer. Señora, ¿cuántos quisieran el compartir con usted esa experiencia y esa inmensa madurez que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta que en el presente es usted? Thank you.

de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Explore un mundo de sensaciones. Radar 96. Identidad nacional. Porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor. Señor Goyo, a la gente del grupo Caney, con ese tema bien sabroso para esta hora, Callao de Amor. Ya se acercan los carnavales, ya estamos en los carnavales, señor Goyo. Así es, hermano. Bueno, de por sí, fíjate, hoy muchas escuelas y colegios y kinder también salieron ya las primeras comparsas. Qué bonito. Con los pequeños de, sí, disfrutando con sus disfraces de este carnaval. Y qué sabroso escuchar el calipso en esta época del año. Yo diría que todo el año, señor Goyo. Aquí suena el calipso todo el año. Suena la parranda también, suena el joropo. Bueno, de todo. Nuestra música tradicional venezolana siempre dice presente a través de esta señal, la de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en tu revista cultural, musical y deportiva, Radar 96. Que por cierto acaba de llegar mi estimado y querido amigo Burundi. Él dice que va a ir al Callao a bailar calipso. Pero yo no sé si es cierto eso de que él baila calipso y se lo voy a preguntar en este instante. Bienvenido, Burundi, su verdadero nombre, Fatouche. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Primeros que nada, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Segundos que nada, si bailo calipsos. ¿Y cuándo aprendió? ¿Dónde aprendió a bailar calipso, Burundi? Con la indias. ¿Qué indias? Una amiga mía le dice la indias, ella baila muy bonitos calipsos. Dios mío, yo debe, tío, qué pena. Señor Goyo, ¿qué pasa, hermano? No sé, de verdad. Increíble, de verdad. Mejor no quiero ni interpretar eso. No, vamos con informaciones y vamos a hablar. ¿Qué es eso? ¿Hora de bailar? Dice usted por allá, Iván McGregor. Claro. Saludos que sí. Para mi amiga, la India, se está en su casa. Dios. Bueno, les decimos que la Sinfónica y el Coro Simón Bolívar tocan hoy junto al pianista Sung Wook Kim. ¿Qué tal, señor Goy? Muy buena pronunciación. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar ofrecerán un concierto junto a uno de los jóvenes pianistas más importantes de la actualidad, el coreano Sung Wook Kim. La cita es en el Centro Nacional de Acción Social por la Música a las 5 de la tarde. Se trata de un músico cuyo nombre hizo eco en el mundo de la música cuando a los 18 años ganó en el 2006 el concurso internacional de piano de Leeds, evento que se realiza cada 3 años en la ciudad de Inglaterra. Con la interpretación del concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms, este joven causó revuelo, informó una nota de prensa emitida por la Fundación Musical Simón Bolívar. Bajo la batuta del joven director venezolano Diego Mateus, el pianista nacido en Seúl, se une a la celebración de los 40 años del sistema de orquestas con esta interpretación en la Sala Simón Bolívar, de 2 obras escritas por Ludwig van Beethoven, también Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor mayor, también compuesto en el año 1808. Y el concierto para piano y orquesta número 4 en sol mayor, escrito en 1806. Es un repertorio en el que el coreano es especialista, pues fue primer becado del programa de tutoría de la Beethoven House. ¿Qué te parece, señor Goy? Nada más y nada menos, hermano. Imagínense. Increíble. Sung Kim se graduó en la Universidad de las Artes de Corea del Sur en 2008 y luego terminó una maestría en dirección orquestal en la Academia Real de Música de Londres. Se ha presentado como solista en orquestas de la talla de la Filarmónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Filarmónica de Tokio, entre otros. En el concierto de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, también va a interpretar cuadros, señor Goyo, de Modest Mussorgsky, que fue orquestada por Maurice Ravel en 1923. Este evento se suma a los conciertos que durante todo este 2015 celebrarán los 40 años del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Qué felicidad saber esto, señor Goyo, que vienen estas luminarias a Venezuela y sobre todo con esos grandes ligas, mi hermano querido, que es la Sinfónica y el Coro Simón Bolívar. Nada más y nada menos, hermano. Eso va a estar por todo lo alto. Sí, señor. 0424-238-3073. Pueden mandarnos su mensaje de texto a este número. 0424-238-3073. O pueden llamarnos al 562-7949 y 562-3953. Señor Goyo, a nosotros nos pidieron música de Luis Silva. Y nosotros, por supuesto, que la buscamos por allí. Antes vamos a leer un mensaje de texto que nos llega. Nos dicen, ¿cómo están mis cachones bellos? El Señor me los cuide, los quiero a todos. Esto lo escribe Alvarina, un beso para Alvarina. Bendiciones para ella. Mil bendiciones. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo Luis Silva. Nos pidieron el tema, ¿cómo te quiero? Iba a sonar por aquí. Luis Silva, en este miércoles del romance. Ya venimos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Luis Silva para invitarles a sintonizar de lunes a viernes el programa Radar 96 a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM con José Ángel Lanz, Goyo, la tía Maigualida y el Sobarao. Así que no se lo pierdan todos los días. Esto es el Radar 96. Descifrarlo no podría, como te quiero y es difícil pronunciar, es que mi amor es tan grande. de vida mía, que ni se puede con el cielo comparar. Es tan inmenso que no cabe entre mis versos y no hay palabras para poderlo expresar. Mira, si donde quiera que voy solamente hablo de ti y no me importa más nada y hasta me olvido de mí. Oye, me dan ganas de llorar, porque yo quiero gritar, ¿cómo es que te estoy queriendo? Si no hay palabras que lo puedan describir, se quedan cortos los versos, son pequeños para ti. Cuando voy solo contigo, siento el deseo más intenso de expresar que con mi vida compartiendo vas conmigo, tanta ternura que no la puedo explicar. Y yo me siento tan grande, tan importante, que a todo el mundo se lo quisiera contar. Mira, si donde quiera que voy solamente hablo de ti y no me importa más nada y hasta me olvido de mí. Oye, me dan ganas de llorar porque yo quiero gritar, ¿cómo es que te estoy queriendo? Si no hay palabras que lo puedan describir, se quedan cortos los versos, son pequeños para ti. Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo. Y entonces, @radar96fm. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues tú vas a seguir. No es Facebook, es Facebook. Es Radar96.3FM. Seguimos con todas y todos ustedes, escuchamos a nuestro amigo Luis Silva y el tema ¿Cómo te quiero? Un tema solicitado a través del 0424-238-3073. Sí, señor, Mr. Goyo. Muy hermoso tema, José Ángel, así es. Bellísima nuestra música tradicional venezolana. Y seguimos con más información que tiene que ver con música. Señor Goyo, la Simón Bolívar Big Band Jazz cerró gira por los Estados Unidos. La Simón Bolívar Big Band Jazz cerró su gira por Estados Unidos con dos conciertos en el DC Club del Jazz at Lincoln Center de Nueva York. En este periplo fuera de Venezuela, la agrupación se presentó también en New Jersey, Miami y Washington. Los dos conciertos de cierres, dirigidos por el maestro Andrés Briceño, tuvieron un ambicioso y exigente repertorio que incluyó piezas clásicas y obras contemporáneas del jazz, combinadas con una selección de ritmos y melodías que representan la identidad nacional. Esto lo informó una nota emitida por la Fundación Musical Simón Bolívar. El repertorio estuvo constituido por los temas Caraván, de Duke Ellington, y Juan Tisol, al que los venezolanos incorporaron instrumentos afro-venezolanos, Love for Sale, o Amor para la Venta, de Cole Porter, Nightfall, o Caída de la Noche, de Larry Wills, Iona, de Nicolas Folmer, Le Cyclopathe, algo así como El Cíclope, de Pierre Beltrán, y una ristra de temas de los compositores criollos Aldemaro Romero y Carlos Moreán. ¡Qué maravilla, ¿no, señor Goyo?, que nuestra esta gran y de verdad Simón Bolívar Big Band Jazz, tuvimos la oportunidad de verla en el Suena Caracas, señor Goyo, y esto es una maravilla, estos muchachos de esta orquesta. Sí, orquesta. José, es literalmente una belleza musical la que hace esta agrupación. Nosotros por lo pronto seguimos con buena música, Mr. Goyo, ¿no es así? ¿Qué tenemos por allí, hermano? José Brito, y el tema, El Castillo de Amor. Este artista es Talento Sendis, Centro Nacional del Disco. Ya venimos. Radar 96. Radar 96. Voy a hacerte un castillo de amor donde vivamos los dos, porque tú te lo mereces. Eres la reina dueña de mi corazón que despierta la pasión y a mi cuerpo lo estremece. Voy a hacerte un castillo de amor donde vivamos los dos, porque tú te lo mereces. Eres la reina dueña de mi corazón que despierta la pasión y a mi cuerpo lo estremece. Ese castillo será grande y elegante para adorarte como siempre lo he querido. Cada suspiro será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivirlo contigo. Ese castillo será grande y elegante para adorarte como siempre lo he querido. Cada suspiro será para ti, mujer, cada amanecer quiero vivirlo contigo. Cada suspiro será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivirlo contigo. Ese castillo será grande y elegante para adorarte como siempre lo he querido. Cada suspiro será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivirlo contigo. Escuchamos ese bonito tema musical, a ritmo de pasaje. Señoras y señores, un bonito tema de José Brito, El Castillo de Amor. Lo acabamos de escuchar, Talento Sendis, Centro Nacional del Disco, Mr. Goyo, ¿no es así? Así es, José Ángel. Bueno, y excelente tema ese que acabamos de escuchar. A mí me encantó, literalmente, hermano. Definitivamente nos encanta nuestra música tradicional venezolana, una hora dedicada en Radar 96, a nuestra música tradicional, a nuestra identidad nacional. De verdad que qué orgullosos nos sentimos de ser venezolanos, señor Goyo. Y día a día más, José Ángel. Por supuesto que sí. Bueno, cerramos esta primera hora de Radar 96. Y cuando vengamos, como todos los miércoles, se activa el momento romántico de Radar 96. ¿No es así, Mr. Goyo? Así es, José Ángel, y más en estos días. Sobre todo este mes de febrero combativo, febrero rebelde, febrero de la juventud y febrero del amor. Así como lo escuchan, amigas y amigos. 0424-238-3073. Pueden mandarnos su mensaje de texto a ese número. Dígame, doctor Ñeque Ñeque. Hermano, yo no le voy a prestar ni un céntimo porque usted se gasta el dinero en bebidas espirituosas. Y eso no lo voy a permitir porque usted tiene familia y la doctora, que es doctora Galera Melanca, que en cualquier momento la vamos a escuchar por allí. ¿Dónde estará la doctora Galera Melanca? Ya la vamos a escuchar. Seguramente ya va a hablar ella y nosotros la vamos a traducir a ustedes. ¿Qué va a decir la doctora Galera Melanca? ¿Dónde está la doctora? No la escucho. Como que se fue. Ay, le tuvo miedo al doctor Ñequeñeque. ¿Qué quiere, doctor Ñequeñeque? ¿Qué? A él le pide 500 y a mí mil. ¿Y qué le hace creer que yo le voy a prestar usted ese dinero? Puede ser. Yo no... Ah, doctora, ¿cómo? Que se gastó la última quincena, los estatiques, un préstamo que le dieron. En espirituosas no puede ser. No, no, cálmese, cálmese. Doctora, ya va, doctora Galera. Doctor Ñequeñeque, por favor, ¿qué pasa? ¿Eso es cierto? ¿Que sí? No, no, no se hable más del asunto. No, vamos a despedir esta primera hora de Radar 96. Usted se porta muy mal. Vamos a escuchar a Fernando Pineda y el tema Y es que te quiero. Y cuando vengamos, se activa el momento romántico. Esas baladas venezolanas y de otras latitudes. Vamos a escuchar a ritmo de buena música, por allí, señor Goyo, a ritmo de hip hop, a ritmo de baladas, lo que es el amor, lo que expresan muchos artistas a través de la música, ¿no es así? Así es. Ya venimos. Tus ojos y tu mirada tienen algo muy distinto. Tus ojos yo los conozco, tu mirada no la he visto. Tus ojos reflejan algo a lo cual yo me resisto. Pero a tu mirada aún no le conozco el instinto. Tus ojos y tu mirada tienen algo muy distinto. Tus ojos yo los conozco, tu mirada no la he visto. Tus ojos reflejan algo a lo cual yo me resisto. Pero a tu mirada aún no le conozco el instinto. Y es que te quiero. Y eres parte de mis noches y mi despertar. Y es que te quiero, porque amor como el que siento nadie te dará. Es que amor como el que tengo nunca encontrarás. Y eres parte de mis noches y mi despertar. Tu mirada tienen algo muy distinto. Tus ojos son mi esperanza, tu mirada mi martirio. Tus ojos reflejan mucho amor, ternura y cariño. Y tu mirada se niega a iluminar mi camino. Y es que te quiero, porque amor como el que siento nadie te dará. Porque amor como el que tengo nunca encontrarás. Y eres parte de mis noches y mi despertar. Y es que te quiero, porque amor como el que siento nadie te dará. Porque amor como el que tengo nunca encontrarás. Y eres parte de mis noches y mi despertar. Y es que te quiero, y es que te amo, y es que te extraño. más. Enseguida, continuamos con más. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en honor al libertador del siglo XXI. Cuando era un niño pobre, en el pobre pueblo de Sabaneta, lo llamaban el arañero, porque andaba por las calles pregonando arañas. Arañas calientes para las viejas que no tienen dientes. Arañas sabrosas para las muchachas buenas mozas. Pero las arañas que aquel niño vendía no tenían patas peludas. A nadie atrapaban en sus telas y a nadie envenenaban. Y no tenían tampoco la mala costumbre de engullir al macho después del amor. Las arañas del niño arañero eran sabrosas golosinas que su abuela preparaba a base de jugo de papaya y algunos ingredientes heredados de la cocina indígena. Nadie sabía, nadie sabe, por qué se llamaban con tan injusto nombre esos dulces que alegraban la boca y aliviaban a los enfermos y redondeaban los escasos, muy escasos ingresos de la familia. Y yo quiero dedicar la lectura de esta noche, la lectura de hoy, a ese hombre que nunca traicionó el niño que había sido. O sea que voy a dedicar la lectura a Hugo Chávez, que hay quienes dicen, a Hugo Chávez, que hay quienes dicen que murió. Pero yo no me lo creo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. El Wi-Fi es un beneficio que le trae a la comunidad que asiste al parque. Hay conexión directa en tiempo real. Y la comunicación va a ser un aspecto que va a garantizar a los jóvenes y a las familias que cuando vienen acá, ante cualquier circunstancia, tienen forma de comunicarse. De alguna manera mejora su calidad de vida y su comunicación. Estos son algunos de los beneficios que nos presta el Wi-Fi de CAN TV. Gobierno bolivariano. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Explore un mundo de sensaciones. Radar 96. Radar 96 presenta. El momento romántico. Oh,

Señor Goyo, ¿qué le pareció ese tema? Bien bonito, ¿cierto? Así es, hermano, así es. Un tema muy hermoso, muy bonita letra. Buenas líricas, como decimos. Seguro. Por allí. 0424-238-3073. Ustedes pueden mandarnos su mensaje de texto. Y nos llega uno que dice lo siguiente, Mr. Goyo, por acá. Cuando el teléfono inteligente me deje ser inteligente. Dice lo siguiente. Buenas, José Ángel y Goyo, ¿cómo están? Complázcame con una canción de Camilo VI para el viernes o el lunes. Es mi ídolo, gracias. Esto lo escribe Miriam desde Caricuao. Bueno, Miriam, vamos a tratar de complacerte para pronto, para las próximas ediciones de Radar 96. Camilo VI, uno de esos artistas archiconocidos en el mundo de la música, ¿no, señor Goyo? Así es, José Ángel, así es. Bueno, mister, por acá tenemos una información bien interesante y bien importante, señor Iván, usted que está ya en los controles técnicos. El presidente Maduro dijo ayer que la obra musical de Ali Primera será divulgada en escuelas del país mediante proyecto pedagógico. Esto nos alegra mucho, de verdad, esta nota. El gobierno nacional emprenderá un proyecto pedagógico con el propósito de divulgar la obra musical del cantor del pueblo Ali Primera en las escuelas y liceos de Venezuela. Así lo informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Dijo lo siguiente: vamos a rescatar toda la obra de Ali y a convertir cada canción, cada disco en un hecho pedagógico, señaló el jefe de Estado durante la emisión 19 de su programa radial En Contacto con Maduro. Adelantó que el proyecto estará a cargo del ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, y del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. También dijo lo siguiente por acá. Debemos asumir la obra de Ali, que de por sí es pedagógica, tomarla completa y llevarla a la vida diaria, a cada escuela, a cada área, a los distintos cursos de formación de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado y bachillerato. ¿Cómo se lleva la obra de grandes músicos del país? Subrayó el presidente en el programa donde estuvo como invitada Sol Muset, viuda del cantautor Ali Primera, de quien este 16 de febrero se conmemoran 29 años de su partida física, hizo de la música una trinchera para la lucha popular, pues en ella plasmó el sentir y la realidad social de un pueblo venezolano que en tiempos de la Cuarta República estuvo sumido en la miseria. De verdad, señor Goyo, que muy bonito esta iniciativa, ¿no? Del día de ayer tuve la oportunidad de ver el programa de Contacto con Maduro y vimos también a Sol Muset allí muy emocionada, ¿no? En ese momento, hablando con el presidente de la República, señor Goyo. Así es, José Ángel. Bueno, no es para menos, en especial este tipo de situaciones, ¿no? Que se le presentan a ella. No me imagino el orgullo que debe sentir tanto ella como sus hijos, ¿no? Al recuperar todo esto. Seguro que sí, una buena iniciativa. Nosotros la apoyamos desde Radar 96, siempre difundiendo la hermosa música del cantor del pueblo Ali Primera. La semana que viene tendremos un especial muy emotivo por acá en Radar 96. Seguimos con buena música en este miércoles, en este momento romántico. Vamos a escuchar, señor Goyo. ¿De qué se trata? Talento venezolano, la agrupación Cacao Express y el grupo Estática y el tema Y Te Pienso. Este tema es una versión de Franco De Vita, pero disfrútenla, es muy bonita. Radar 96. Radar 96. Que no sé nada de ti, no sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no. Me lo dices a mí, me lo dices a mí. Ya van muchas noches sin que pueda dormir. Y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Yo por mi parte estoy convencido así. Cuando estaba contigo, yo no valgo nada. Si tú no estás, si tú no estás, parece absurdo. Hasta me cuesta respirar. Y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño, como si fuera la primera vez o no. Y con mi vida que cambia de rumbo, como si todo perdiera el valor. Y de pronto me encuentro apartado del mundo. Oh. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Escuchamos al grupo Estática, a dúo con la agrupación venezolana Cacao Express, y el tema Y Te Pienso, versionando a Franco De Vita. Qué versión tan bonita, de verdad que sí, esa que acabamos de escuchar. 0424-238-3073, pueden mandarnos su mensaje de texto a ese número, 0424-238-3073, pueden llamarnos a través del 562-7949 y el 562-3953. Por acá tengo una información musical bien importante también que compartir con todas y todos ustedes. La banda cubana de Adalberto Álvarez y su Son realizará gira por Venezuela, así como lo escuchan los cubanos de la banda Adalberto Álvarez y su Son, una de las más reconocidas cultoras de ese género en el mundo, el género salsero. Iniciará este viernes en Caracas presentaciones en nuestro país y va a amenizar actividades del carnaval en el estado de Aragua. Esta información la dio a conocer Julio Benítez, gerente general de presencia Agencia Artística del Fondo Cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, cuyas declaraciones fueron recogidas por el medio digital Cuba Debate en su portal web www.cubadebate.cu. También señaló que la presentación de la orquesta de este viernes será en un club muy conocido en Caracas, que está ubicado en la parroquia El Recreo, específicamente Sabana Grande, y luego va a amenizar los carnavales de Caracas, así como de Maracay, capital del estado de Aragua, para luego continuar sus presentaciones en la nación el resto del mes y regresará a Cuba a principios del mes de marzo próximo. La banda cubana está integrada por 18 músicos. Fue fundada en el año 1984 por Adalberto Álvarez, nacido en La Habana el 22 de noviembre de 1948. Es compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista, conocido popularmente como el Caballero del Son, quien es considerado el sonero cubano más versionado en el ámbito latino de los últimos 30 años. Uno de los defensores y renovadores del son y del baile conocido como casino. Fue declarado hijo ilustre de Camagüey, que está a 600 kilómetros al este cubano, por ser el origen de sus padres. Estudiosos de la música reconocen en la obra de este creador sus innovaciones rítmicas y armónicas, no solo al son, sino en general a la música cubana, latinoamericana y caribeña. Así que ya saben, amigas y amigos, Adalberto Álvarez y su Son viene a Venezuela el viernes. Va a estar en un local muy conocido en Caracas, que es en Sabana Grande, pero también va a amenizar el festival, o en este caso, el carnaval en la ciudad capital y también en Maracay, nuestra hermosa ciudad jardín. Seguimos con buena música, ahora cambiamos. Y por supuesto vamos a seguir en esta onda romántica y vamos con nuestro amigo Centauro Saer y el tema Ahora, Amor. Thank you. despertará como tambor. Sonrisa de tu boca, siempre el beso, y mi alma junto a la tuya florece como de mangos mi tierra, como de mangos mi tierra. Echan raíces en mi piel de tierra y nace el fruto dulce del amor. Mientras navego tu pecho, mientras navego tu pecho. Despertará como tambores de junio, como tambores de junio. La sonrisa de tu boca, siempre el beso, y mi alma junto a la tuya florece. Echan raíces en mi piel de tierra y nace el fruto dulce del amor. Mientras navego tu pecho, mientras navego tu pecho. Ahora que el romance llega por Radar 96. Escuchamos a Centauro Saer con el tema Ahora Amor. Qué bonita interpretación la de nuestro amigo Centauro. Próximamente lo tendremos por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En tu programa Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva, y también una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Tremendo tema musical el que acabamos de escuchar en este miércoles mitad de semana romántico. Sí, señor, mañana es el Día de la Juventud. Se moviliza la juventud venezolana. Mañana la juventud PSV y muchos que integran, por supuesto, el polo patriótico, se van a movilizar mañana en un acto muy hermoso que simboliza esa lucha de los jóvenes en Venezuela. Nosotros seguimos con todas y todos ustedes a través de este espacio radial Radar 96. El señor Goyo ya debe venir por ahí, esperemos. Estamos esperando que vuelva. No sabemos qué le pasó, vamos a ver qué le pasó. Vamos a enterarnos cuando regrese dentro de unos minutos. Nosotros despedimos esta media hora y vamos a escuchar otro tema bien bonito. Se trata de los muchachos de The Vocal Song de Maracaibo. Lo vamos a escuchar versionando a Stevie Wonder con el tema Te Llamé Para Decir Te Amo, un hermoso tema musical a ritmo por supuesto, esa música que ellos hacen, la gente de Vocal Song. Y cuando vengamos, vamos a seguir en este momento romántico de Radar 96. Ya venimos. I just call to say I love you. Te llamé porque me importas tú. I just call to say I love you. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. No hay año nuevo que celebrar. Mi corazón es dulce para regalar. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Venezuela, como me gusta Venezuela, su verde, la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Sipsi, pregonando conciencia. La felicidad me la dio tu amor. ¿Y quién cantaba esa canción? La felicidad me la dio tu amor.

frágil, más fácil es la tentación. Más fácil es la tentación. Y busco lo imposible, teniendo todo alrededor. Pasión de celos, se me derrumba el cielo y hay una sola explicación. Radar 96. Radar 96. Estamos en la última media hora de Radar 96. Escuchamos a Donato y Estefano con ese bellísimo tema, Cuando me acuerdo de ti. Qué belleza de tema, señor Goyo, en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué le pareció? Así es, hermano, muy bello tema, bueno, para este miércoles del romance, ¿no? Así es, hermano. Nos llega mensajes por acá. Buenas, camaradas. Buen programa. Anoche de Zurda Conducta con invitados de altura hablando sobre el caso de España. Esto lo escribe Astrid. Sí, Astrid. Estuvo muy bueno ese programa, de verdad que sí. Un abrazo, por cierto, para Carvajalino. También para el pana Osvaldo Rivero, el Mango, que por cierto tiene su programa aquí, señor Goyo, a las 5 de la tarde. Va. Con el panita Hernán Klein. También no se lo pueden perder. 5 de la tarde por esta señal. La de Alba Ciudad. El pana Mango. Nos llega otro mensaje de texto que nos dice: saludos y bienvenidos. Esto lo escribe Vladimir. El pana Vladimir, que tiene su programa en unos minutos. Biblioteca Viva, así es. Biblioteca Viva. Un abrazo para el pana Vladimir, que siempre está pendiente de Radar 96. Y vamos a seguir hablando acerca de Ali Primera, señor Goyo, porque se va a realizar un concierto en homenaje a Ali Primera este lunes 16 en Mari Pérez. Cantoras y cantores unirán sus voces este lunes 16 de febrero para rendir homenaje y celebrar la vida del padre cantor Ali Primera a 30 años de su siembra y solidarizarse con aquellas mujeres y hombres de la ciudad capital que defienden y aman al medio ambiente. Se va a llamar el evento Cantando en Ali a la Vida. Es el nombre del recital que se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del sistema teleférico Guaraira Repano el próximo lunes 16 de febrero, dedicado a toda la familia y también a toda esa gente que va a disfrutar los carnavales. Van a estar nuestros amigos allá, Ana Cecilia Loyo, amiga de esta casa, José Alejandro Paredes, un abrazo para él, Tulimari García, Ali Alejandro Primera y su banda Huellas, Marta Dudiers y José Garcés, serán los referentes musicales hermanados, quienes llevarán a cabo esta sentida actividad, señor Goyo. Qué bonito estos artistas, ¿no? Qué bueno, hermano, de verdad que sí. Esperamos que, bueno, que la gente acuda a disfrutar de este talento. Un gran saludo para Alejandro desde acá. Así es. 2:00 p.m, estacionamiento del sistema teleférico Guarayra-Repano, entrada libre. Bonito homenaje a Alí Primera, que lleva por nombre Cantando en Alí a la Vida. No se lo pueden perder ese evento tan hermoso. Y aprovechando que es carnaval también, señor Goyo, ¿no? Así es, hermano, así es, indudablemente. Es un evento al cual se invita a todo el mundo, a Raquel, como dicen por ahí en coloquial, hermano, a Raquel y a todo aquel. Así es. 0424-238-3073. Pueden enviarnos su mensaje de texto, pedir su canción favorita. Ya nos quedan pocos minutos, pero nosotros siempre vamos anotando la música que ustedes piden y nosotros tratar de complacer en medida de lo que se puede en las ediciones de Radar 96. Seguimos con buena música. No, esa no. ¿Quién la pidió? Usted, doctor Ñeque Ñeque. Volvió. Deje tranquilo Iván en los controles. ¿Por qué sabotea a Iván en los controles? ¿Cómo? Iván es mi amigo. No es su amigo, dice él. Que Iván es su amigo. Ah, su amigo. Iván, su mejor amigo. Su mejor amigo. Y por ser su mejor amigo hace que sabotee. No, pues, no, hermano, por favor, eso no se puede permitir. Respete, por favor. ¿Cómo que háblame mi tío? Hermano, ¿de dónde sacó usted ese vocabulario? Señor Goyo. ¿Cómo? Se lo enseñó Iván, dice hermano el Iván, usted anda en malos pasos enseñándole esas cosas terribles. Ese vocabulario, yo no sé qué al pasa. Doctor aquí, Ñeque, ¿verdad? Ñeque, pero no, por sabe. Dios. Seguimos con buena música. A continuación, directamente desde Ecuador, vamos a escuchar a la agrupación Tranzas y el tema Morí. Estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad. Y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé. Yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir. Soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí, yo ya no estoy aquí. Preguntas por mí de casualidad, si salió a relucir una conversación como otra normal, si tenía la razón o si yo estaba mal. No me puede importar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir. Soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Escuchamos directamente desde Ecuador la agrupación Tranzas y el tema Morí. Oye, qué tema tan melancólico, señor Goyo, ¿no? Bueno, hay personas, o sea, en el que son así, ¿no? De verdad que mueren por el amor, es impresionante, de verdad que... Oye, la letra de esa canción es impresionante, señor Goyo, ¿no? Lo emotiva, ¿no? Digamos, lo fuerte, ¿no? Del tema musical, de la letra, de la canción, de la lírica. Le dio sueño al señor Iván, que está en los controles. Ay, Dios mío. No se ha enamorado nunca el señor Iván, ¿ah, Mr. Goy? Eso dice él. Es el video truco, pero vamos a creerle. ¿Quién es ese que está llegando? ¡Flash Gordo! Bienvenido, Flash Gordo, ¿cómo me le va? ¿Quién es ese? Un amigo suyo. Dios. ¿Cómo está, señor Flash? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, hermano. Usted está enamorado, señor Flash. Gordo. Gordon, te agradezco, Flash. Ah, Gordon es la cosa, Gordon. Bueno, pero eso fue lo que me dijo el señor Iván. ¿Está enamorado usted, mi hermano? Yo amo a la mujer maravilla. ¿La mujer maravilla? No. De verdad, qué vergüenza, vale. De verdad que yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Vamos a seguir con buena música. Este tema lo solicitaron a través del Twitter, señor Goyo. La bellísima... Beatriz, luego la vamos a escuchar con el tema Como tú, no hay dos. Eso es lo que le dice usted, Flash Gordo, a la Mujer Maravilla. Como su avión invisible no hay dos. Dios, ya venimos con más. And just because I play this same tune, seeing it earn certain sound, boy, cause them can't get it, it upon them, but mine are kill them. I see tonight, this is a special, so it's the all massive. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca como quiero comentar, dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará en mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú, oh, mira como tú no hay. Mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Hazme una seña, niña, cuando se acuesten tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje, solo hasta tú. El romance llega por Radar 96. Estamos ya por llegar al final de Radar 96, pero le digo una cosa, señor Goyo, por aquí estuvo estalinado Palomino. Cantando un coro diferente, no cantando lo podemos la cantar, canción, no, cantando la canción de Beatriz de Luengo, pero no, ya va, estalinado, antes de despedirnos, estalinado. No vale ni medio usted, hermano. Por cierto, nos escribe nuestro querido amigo Gustavo Villapol a través del Twitter, @VillapolR. Nos dice, saludos, escuchando la mejor emisora de Venezuela desde la redacción de 4F Digital. Un abrazo para todos esos hermanos de 4F Digital que están escuchando hoy. Qué vergüenza lo de usted, estalinado. No. Nosotros nos despedimos. No, pero antes, vamos con el mix de noticias deportivas de Radar 96. La mejor información en el mix de noticias deportivas de Radar 96. San Vicente debuta en Venezuela. No será un amistoso de poca trascendencia hoy. Honduras contra Venezuela. El juego de esta noche a las 7 en el Estadio Agustín Tobar de Barinas será registrado como el de la primera vez en la que la Vinotinto juegue en territorio venezolano con Noel Chita San Vicente como director técnico. La selección de Honduras, el rival escogido para el encuentro de exhibición, pisará el gramado llanero con ansias de vengarse, pues Venezuela lo derrotó 3-2 hace exactamente una semana en San Pedro Sula, ciudad del país centroamericano. Le ligamos a nuestra Vinotinto como siempre. No se lo pierdan esta noche. 8 de la noche, Venezuela contra Honduras. Honduras busca la revancha, Venezuela busca seguir reivindicándose en el concierto internacional. Llegamos al final en los controles técnicos. Iván McGregor. Más nada, nuestro querido amigo, y en la conducción y producción de este espacio radial, en aquel micrófono. Quien tuvo el placer, José El Goyo Sánchez, y me acompañó. Su fiel servidor, José Ángel Lanz, el 47122. Nos escuchamos mañana y se nos va a caer la cédula antes de despedirnos, porque viene, adivine quién, señor Goyo. ¿De qué se trata, hermano? Isabel Pantoja y el tema, Así Fue. Sí, se les quiere muchísimo. Se caerán las cédulas. Un concierto de bendiciones para todas y todos. Bendiciones, mi gente. Otro clásico en Radar 96. Amigos. ¿Qué visualiza en el Radar 96, Capitán? Es una nave repleta de música, cultura, deporte y entretenimiento. Pero se está alejando. No te preocupes, esa nave pasa mañana por aquí y aterriza en las coordenadas 963 a la 1 en punto.